pégame ese. Ay, Dios mío, mami, yo te juro que si te pillo, yo te llevo al oscuro. Crudo, pósame del puro. Pégate, muévete, más tú no querías fuerte. Pégame ese, que tú no tienes billete. Te lo atajo, si te caes, yo te subo. El no me dio, si un pecado se comete. Chiquitita con él, grandota, se ve fina, pero se le nota. Así me gusta, mami. Qué bella cara, diablo, mami. Qué bella cara. Así me gusta, mami. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Marihuana, Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la parte linda. Que los deja loco en chulo como Belinda. Manéjame la chapa hasta que me rinda. Un igual la disco va de alta en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de Rosa el poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey, Felcho. Mami bronceadita solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No andas solita, andas con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un buen encima y cara mejor. Negro el bolso, negro los. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rosita, su modelo hoy. Está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, sin por vida. Solito me encontraste. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu ego llamando y tú ni le contestaste. Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin dar detalles. La bebé no es famosa, pero no la conocen. Le tiran mucho, pero ella no es de nadie. Nunca hicimos anoche. Se quedó tu perfume en mi cama. Ozuna. Cuando volvemos a matar la cana, se quedó tu perfume en mi cama. Cuando volvemos a matar la cana, solito me encontraste. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu huevo llamando y tú ni le contestaste. No dejamos ver sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin dar detalles. La bebé no es famosa, pero le tira mucho, pero ya no es de nadie. Muy caro que hicimos anoche. Me gusta que te y te hablo, mami, qué rico está. Tú no estabas en la baila. Me metí solo una vez, ahora todos los días le cae. Le gustaba el pelo y en el privado lo pongo a velar. Que lo que hacemos no lo habla. No te confundas, perreando es una diabla. Con ella no termina. Todas las misiones son ellas que las cuadran. Empezamos en la boca suave. La nave guía sola, mami. Tú sabes, la cubana y el role, la moña, el blon no cabe. Te puse en el arma, el paquete me hace cale. Una rubia ricota como Daniela Chávez. Y así, tú eres mi amor, le voy a sacar una lazi. Una baby que yo quiero tener pa' mí. Quiere que le pegue como pegue un banshee, como pegue un banshee. Se quedó tu perfume en mi cama. Mamacita. Yo estaba en la pista y me frenaste. Tu jevo llamando y tú ni le contestaste. Nos dejamos ver sin importar lo que diga la gente. Y ahora estamos en calle sin dar detalles. La bebé no es famosa, pero no la conocen. Le tiran mucho, pero ella no es de nadie. Partimos anoche. Bacarat, lo nuevo de Ozuna, del álbum Cosmo. Mañana lo vas a ver exclusivamente en el Mega Bash. Ozuna, Alex Sensation con la Mega Mezcla. Lo hizo usted, que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella que era contigo, con nadie me la consigo. De tu grito no me olvido. Juancho. Me la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Raúl. Es que la vaya contigo, con nadie me la consigo. De tu gritar no me olvido. Duro. Tengo reserva el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos de desesperados. Tag me on IG, Alex Sensation. Hello, December. Go shorty, this is your birthday. This is your birthday. This is your birthday. Go, go, go shorty, this is your birthday. This is your birthday. This is your birthday. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. We gon' sip a Bacardi like this is your birthday. This is your birthday. This is your birthday. Go, go shorty, this is your birthday. This is your birthday. This is your birthday. Go, go, go, shout. This is your birthday. This is your birthday. This is your birthday. Go, shout. This is your birthday. Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Worldwide, la música app. Alex Sensation. Esta grandota es una chulería, se la probé, qué rico él lo sabía. Esta grandota es una chulería, se la probé, qué rico él lo sabía. Donde la gente está bailando dembow. Ey, ey, ey, ey, ey. Ay, santo Dios mío, casi cale. En RD tanto mi quimbran PR, todas las yales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no le salen. Casa de campo de Chucky en México, en dobélico. Viví bajo del tico mético. Trépate encima, ponme la esquina, bajen la luz y cierren las cortinas. Que no quiero video, estoy harto de la foto, estoy harto de todo el mundo. Menos de ese teso, de ese teso, menos de ese teso, de ese teso, ey. Botella de champaña, yo la descolché. Me puse bella y yo no la escuché. Decirme papi, entró la Porsche. Mami, Oli, shh, qué rico tú. Las boris me piden, cubanas quieren. Me so cool, me dice la gringa, mami te pasaste. Ey, la IP tiene marido y no me dijo nada. Tranquila, eso no es nada. 200 botellas y por ahí viene más. Por ahí viene más. La IP tiene marido y no me dijo nada. Tranquila, eso no es nada. Mucha bebecita y por ahí viene más. Por ahí viene más. Me dice algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oh, wow. Oye, yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Mañana por primera vez en tarima, J1 Alex Sensation Mega Bash. Tú te pones como rapero parado en la esquina. Cuando me ve peluche, nuevecito de vitrina. No abuso del motel, siempre la tengo encima. Y tú me gustas pila con tu cara de agresiva. Y yo vi que te bregaste, la sentiste. Me tiraste, me comiste con los ojos, mami. Ya lo que quedaste, tu licita va a curarte. Maquinando pa' pegarte también con el peine lleno de la negra pa' soltarte. Me dice algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Oh, wow. Oye, dale. Yo siento que tú me dices algo, pero tu Mario te está mirando, tú lo estabas disimulando. Pero que tengo el chau, no sé qué hay un sol mentao. Muevan la nuca, todo del agua al lado. Que yo ya estoy arrebatado. Encendida mi pámpara y eso es lo que más le duele. Que mi pequeño y no nos quiere. Anillo en la merca, va pa' que mi domi la espere. Y nos quedemos con las mujeres. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Soy como soy, un chico malo en Ingrun Bamboy. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. No tengo esto, pues declara que me voy. Yo les cordono. Permiso que ya voy para el trono. Cambio de tono, no traiciono. Solo con la lealtad funciono. Si me fallan no perdono. Y reacciono. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Soy como soy, un chico malo en Ingrun Bamboy. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Si tú no tengas eso, pues declara que me voy. Mega Bash, Chimbala. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. un sushi. Si se pone puto, le rompo su fuji. Busca a tu amiguita, aunque en el te lo le. Quiere lengua, mal usando. Te doy mañe, no te llamando. Que eso que mi mujer estaba pensando. No, pero esta sí, pónmelo ahí que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el ki, que me mueve ese cu a ritmo de ritmo pa. ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con dos a Montana. Choco y siete telas para la manzana. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Esta sí, esta sí. Esta sí, esta sí. Esta sí, esta sí. Esta sí. Esta no, esta sí. Esta no, esta sí. Oye, pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. Llegó diciembre. Diciembre party. 30 días para el año nuevo. A gozar. Alex Sensation. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Descendencia entera. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Puerto Rico está en cabrón. Puerto Rico está en cabrón.

Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto al p***. Ustedes no saben lo que es estar en alta mar. Bien 200 de los zafatos. Hielo, lo que tira el 500,000 en el p***. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero. Ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Queda hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. It's your birthday, it's your birthday. Bad, bad contest, you in first place. You in first place, you in first place. Bad, bad contest, you in first place. I show up with a check to your workplace. They hand the valet the keys to the Mercedes. Tell the DJ play your song, this come on. What I'm seeing from the back, I came front of them. They ask me what I do and who I do it for. When I die, bury me inside the booty club. Get it good, get it good, get it good. I might switch it up and get you good. They ask me what I do and who I do it for. And how I come up with this up in the studio. All I want for my birthday is a big booty club. All I want for my birthday is a big booty club. When I die, bury me inside the Gucci style. Alex Sensation. Friday vibe, baby. So I ball so hard, just wanna find me. First, gotta find me. What's 50 grand to a mother like me? Can you please remind me? Ball so hard, it's crazy. Y'all don't know that don't phase. And as we go, 0 for 82 when I look at you like you the gravy. Ball so hard. We ain't even pope, we here. Fall so hard since we here. It's only right that we be fair. Yeah. Psycho, I'm LIBO, to go Michael. Take your pick, Jackson, Tyson, Jordan, game six. Fall so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick, talk. I gotta close the window before I record, cause New York don't know how to be quiet. New York, Gucci down to the socks like I'm Biggie Popper. Baby, keep your girl and my Tommy boxes. But when it out, she a silly. Cause she know the freaking style can't play me though. She don't get nothing from my n***a out. What she get is hard, get some Cheerios. Kinda send it out, but I'm never out. But I put him in a deck with the penny low. No tinto on my window. So you see, you see, you're not in the Benzo. Yeah. Hey. Yeah. Sensation. Hola, hola, hola, hola. Hola, That's how you kick off December. That was a crazy set. We did some reggaeton, some dembow, some guarachita, and some trap. Nice. Very nice. All right. Si quieres una copia, if you want a copy, me tira por DM, IG. Alex Sensation. Mi gente de Puerto Rico, gracias por la sintonía y Dios me lo bendiga. ¡Mete mano, DJ Diego! ¡Suéltala! Mi gente de Los Ángeles, LA, get ready for Calibash. Sigue en sintonía con la Mega. ¡Mete mano, Sandra Peña! ¡Love you, baby! Toda mi gente de Nueva York, getting ready for Mega Bash tomorrow. New York, New Jersey, Connecticut, PA. Y toda la gente que viene de todas partes, mañana para el Mega Bash en el Prudential Center. Get those last minute tickets, los que quedan en Ticketmaster.com y en el box office del Prudential Center. También mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, Sunday Fun Day. El domingo nos vemos en la Guitarrita Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel y Casino. Vamos para la piscina, the pool party conmigo this Sunday, este domingo. Quiero invitar a uno de ustedes. Mesita, más tres invitados y la botella va por mí. Venga de allá y buena suerte. Good luck. Mete mano mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero, suéltala.